Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 410, grabado el lunes 25 de febrero del 2013. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos acá en el estudio a de SB Medios, a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Bueno, buenas. Tenemos a Yolius. Hola, Geekos. Y me tienen a mí, Omar Román, produciendo el show para todos ustedes. Estamos súper contentos este día porque tenemos aquí de nuevo a la masita de Behavior, toda engrasada y llena para de lubricantes y de lociones y olores. Así. Y lubricante para vehículos. Para vehículos, sí. SAE 40, ¿cómo era? 80W. 40, 100% sintético. Uh-huh. Para que le dure más. Sí. En las estéticas. En las estéticas, tétricas. Señoras y señores, la razón por la cual tenemos aquí a la masita es porque ella está muy contenta de estar con nosotros, porque tiene dinero. Ese dinero ha sido patrocinado por nuestro productor ejecutivo, al quien en este momento le van a tocar el... Ahí está, le tocaron el piripipi. Y está súper contento y con una gran sonrisa porque, señoras y señores, nuestro productor ejecutivo para este episodio es ni más ni menos que nuestro gran amigo del alma, Miguel Díaz. Así es, Miguel Díaz Hidalgo sigue siendo nuestro productor ejecutivo, pero les recordamos, amigos, que si usted quiere tener la potencia y apetito sexual de nuestro amigo Miguel Díaz Hidalgo, entonces usted también el apetito. Sí. Puede ir a comicgeekos.com, aprieta el botoncito de donaciones, dona la cantidad que usted quiere y le lloverán masitas por doquier. Además, nos ayudará. Es como un sustituto de echarse desodorante Axe. No patrocina, pero podría. Claro. Llegaría porque no se echaría el desodorante, pero le caen las masitas. Las masitas caen como moscas. No es que parezcan moscas. No. Aunque hay ese riesgo. No hemos dicho que sean bonitas las que le van a caer. No. Y más si nos ha echado desodorante. Atrás. No, pues es una que está muy congestionada, una masita con moquillos. Señoras y señores, este episodio muy especial. Queremos comentarles que ya tenemos más de 100 miembros en la comunidad de Comic Geekos en Google Plus. Y así los miembros. Son los miembros. Masivos. Sí, masivos. Grandes. Pulsantes. No sé si pulsan, pero sí son. Chewing. Sí. De repente acabo de tener una imagen al estilo Akira del final. Y sorprendentemente son miembros de ambos sexos. Tenemos ahí Pero al mismo tiempo. Hermafroditos. No sé. Ese era un robot de Messenger, ¿verdad? La hermafrodita. ¿La hermafrodita 1? Hermafrodita. No, hermafrodita. La cosa es que... No, vayan con H. Sería hermafrodita H. Vayan a Google Plus. ¿Qué es H? Sí, no sé. Si ustedes tienen ya una cuenta de Google, métanse a Google Plus. Si no, hagan una cuenta que es súper fácil. Uh-huh. Y si no, no se metan. No se metan tampoco, pues, si no quieren. Aquí hay pero libertad. Si se meten, vayan a las comunidades ahí de Google Plus, busquen Comic Geekos y únanse a la comunidad y vieran que está súper bonito y ahí están poniendo fotos de masitas, sí, noticias, sí. Toda la comunidad está trabajo a súper activa. Está súper activa esa comunidad, así que métanse ahí y participen. También, por otro lado, el blog nos lo está saboteando el que está poniendo las masitas. Sí, mientras GoDaddy siga teniendo problemas, está súper más activo la comunidad, ¿verdad? Pero mira, ¿cuál es la diferencia entre Google Plus y Facebook? Uno es propiedad de Facebook y el otro es propiedad de Google. Son diferentes empresas. Eso me sospechaba. Después de 8 meses, ¿después de cuántos meses tiene Google Plus? Creo que ya debería saber eso. Sí. Señoras y señores, nunca entro. Vamos a Estoy buscando el archivo. Aquí está. Vamos a empezar este show con unas cuantas noticias. Adelante, Julius, con las noticias geekas para esta semana. Fíjate que a raíz de lo que estábamos conversando la semana pasada y que el lanzamiento... Bueno, no lanzamiento, el desvelo, ¿no? Porque ese es cuando no dormís. Que mostraron el PlayStation 4 y que de paso tocamos... Bueno, tema que no lo mostraron. Que no lo enseñaron. Siguiendo con lo que vas diciendo, de que bueno, que no desvelo. Bueno, no lo mostraron. Entonces, el Wii U, estaba leyendo acá las estadísticas de ventas de la consola en los primeros 2 meses y están por debajo de lo que esperaba Nintendo. Han vendido... se predecían 125 mil unidades, pero se han quedado en 57 mil únicamente. Pues bastante menos. ¿Cuánto que la predecían? 125 mil. Los analistas es lo que calculaban, pero se han vendido solo 57 mil cuando en el mismo tiempo... Pero será un caso que los analistas están sacando los números del... Con el Wii original se habían vendido 436 mil unidades en los primeros 2 meses. Sí, porque no habían. Y se acababan, ajá. No alcanzaban. Eso les limitaba más el número, pero... Entonces, ahora... Es que se acababan en minutos en Amazon, por ejemplo. Ahora, fíjate, en 2 meses 57 mil y los analistas dicen... Comentan varias cosas. Es que había más emoción por el estado financiero en Estados Unidos. No es la economía, no está tan rebosante como que la mara le echa la culpa a la economía. Tire pisto. Por otro lado, dicen que la campaña de mercadeo que utilizó Nintendo y ocupar el término, el nombre Wii U, confundió mucho porque muchos usuarios pensaban que se trataba de un aditamento que se compraba para el Wii U. Ajá, okay. No que era una consola totalmente nueva. Okay. No, y yo siento, no sé si lo dirá ahí, que el Wii, mi respeto, porque sí fue una consola bien innovadora, hablando más que todo del control, vea. Y yo siento que eso que sea, que tenga la pantalla, no lo siento así como que sea el gran wow. Que sea algo que, puta, sí voy a cambiar de consola. Y tal parece, fíjate que... Como un dan punto un tercer rato. Crucial. Ajá, o que los otros me van a copiar esta idea, como si fue con el control de sí. Wii, pues que todos trataron de hacer algo parecido. Qué mal. Y lo otro que decían es que los juegos que se han anunciado, producidos por terceras partes, con terceras compañías, no son muy atractivos y son pocos. Muy A esta altura falta bastante, ¿verdad? No podemos decir nada del futuro de las consolas solo con los primeros meses. A ver, ¿y vas a comentar algo vos del el Wii U? Ajá. Ya lleva bastante, varios meses. ¿Listo? Ya. No lo lanzaron para el holiday del año pasado. Para pues sí, ya estamos Navidad. Ya vamos pues llegando a marzo. Estamos febrero. A ver, contanos del Play 4, ¿qué vistes? Mientras busco la otra noticia aquí. Que no vimos, no hablamos en el programa pasado. Sí, ¿no? Sí, pero había un fe de rata. Yo había dicho que del Play 4 eran dos procesadores, el procesador gráfico y el otro. Y ahora me acaban de confirmar que es un solo chip. Ya no le dicen CPU ni GPU, sino que le dicen APU. All Processing Unit. Ajá, porque ahí trae todo. No, pero lo que sí entiendo es que sí tiene un chip aparte solo para los downloads. Para los downloads. Algo así, por eso es que él puede downloadar. Es que ahorita si vos downloadas algo, te dice... Muchos juegos dice esto yo no lo puedo downloadar en el background. Ah, ok. Y ahora como que sí lo va a poder hacer. No sé si entendí mal. Pero han de ser que dejen uno de los cores activos. Acuérdate que trae 8. 8 cores ahí. Solo 8 trae. Solo 8. No, hombre, ¿qué es? El número cabalístico. Bueno, sí. Bueno, aparte... hablando de juegos... estaba yo en el gimnasio el sábado y ya no había nadie. Y todavía me dice el tipo, ¿quieres que le des el televisor? Y yo... un partido de fútbol, no, vea. No le dijiste, lo agarró y se lo llevó a su casa. Lo eché en el maletín. Mira, un partido de fútbol que estaba jugando. Y no trabajaba ahí el tipo. No me preguntes quién. Ajá. Y yo, pues ni lo estoy viendo. Y volteo a ver el partido de fútbol y yo... ¡Hey! Ya en los anuncios de las vallas, PS4. ¡No! Oh, yo, sí, ¡Hey! Eso es lo que me emocionó el partido de fútbol. Y hay una foto de la consola. Sí. No, solo la letra. ¿Y los ganadores de la academia? No lo espérate, antes, ya que estamos hablando de juegos. Yes, señor. ¿Pisigaña? ¿Arranca cebolla? El 5 de marzo, sea el otro martes. Martes, sí. Sale Tomb Raider... el nuevo para PC, PS4. Varado en la isla. Donde prácticamente jugás la misma historia de Arrow, pero con Tomb Raider cuando estás en la isla. O sea, te peleas con Deathstroke. Sí, sí. Hay varios videos que ya se pueden ver y ya están los varios reviews. Y los reviews están de 8.5 para arriba. O sea, pero este es el que dijeron que supuestamente la chera, o sea, se ve mal porque que le hacen mierda. Puto, una grande está leyada que le pegan a la pobre cabrona. Es un demo del inicio que cuando todavía era... Pero sí está muy, muy bien calificado hasta ahorita. Ojalá que los reviews sean justos, pues, y que realmente sea un buen juego. Uh-huh. Porque estábamos con, si se recuerdan, un poco de mal sabor porque lo atrasaron. No salió el año pasado, entonces dijeron, pues, quizás los reviews salieron tan malos que decidieron seguirle trabajando. Pero ahora que ya están ahí en IGN, ya lo revisó y otras compañías y lo han calificado muy bien. Wow. Así es que valdrá la pena. Ahí está en la cola, ya. Espérate, ¿sale para PC, decís? Está en la cola de la... Nice. Para PC, para... A ver si sale en Steam, sería la ley que estuviera en Steam. A ver. The Steam, no, The Steam. Aquí a un año. Mira, ojalá que Play 3 lo ponga con los Same Day and Downloads, algo así se llama. Sí. Que igual lo compras y pum, el mismo día lo bajas. Mira, yo tengo... Yo todos los juegos que compro ahora los he estado comprando a través de Steam. Estoy participando en un Kickstarter de un juego que se llama The Cave. No me acuerdo cómo se llama un juego. Es de Double Fine. De este chero no tiene nombre todavía. No, es un chero que hizo de Monkey Island y después de Green Fandango, Full Throttle. O sea, un montón de juegos buenísimos. Últimamente hizo uno que se llamaba The Dream. ¿Cómo se llamaba? ¿El del bicho vos? Psychonauts. Ah, ok. Ese lo recuerdo haber leído y también el Cave, pero ese es de otro bicho. Uh-huh. Pues la cosa es que está haciendo un Kickstarter para hacer un juego clásico de aventura como los de King's Quest. Con esa gráfica así. Y también. Entonces, yo participé en el Kickstarter. Uh-huh. Y como una parte para dar las gracias a todos los que participamos en el Kickstarter, nos regalaron un código para bajar The Cave en Steam. El The Cave es bien chivo, sí. Por lo que he oído de los reviews. Está súper bueno. Entonces, lo bajé. ¿El review que he oído? No. Mira, tiene sus cosas, pero a mí me gustó un montón. Está chistoso y está entretenido. Es que son como puzzles, ¿verdad? Sí, es un puzzle game. La cosa es que lo empecé a jugar acá y de repente voy viendo que tiene versión para Mac y tiene versión para Linux. Hey. Entonces, ¡qué chivo! Tú ya lo puedes jugar a la oficina. Puse Steam en esa computadora que está ahí y bajé el juego. Y la cosa que más me gusta es que donde vos te quedaste acá, se sincroniza con el server de Steam y puedes seguir jugando desde ese punto en las otras computadoras. En la computadora que tenés 50 centímetros a la derecha. No, pero en la laptop, que es una Mac, también tengo ese mismo juego. Te puedes ir así de allá. Entonces, puedo jugar con los tres al mismo tiempo. ¡Al mismo tiempo! Oh. Sí, no, ¡ey, qué vergüenza! No, pero está súper cool eso de que... Mira, que y en ese Kickstarter, primera vez que oigo algo que puede durar, desarrollar, tardarse tanto tiempo, porque un juego no se hace en un par de meses. No, es larguísimo. Entonces, es más, bueno, Tico creo que está participando en el The Wasteland, ¿verdad, Tico, o no? No. Bueno, en ese caso, no, ni un ciclo, ¿cuál es tu esperanza de que recoja todo el pisto y aquí a un año, año y medio? No, el pisto ya lo tiene. Ya lo tiene. Ya llegaron, sobrepasaron la meta por un montón. Y ahora lo que todo ese dinero va a un... supuestamente, bueno, no, cuando llegaron se cobraron. Y de ahí, o sea, el tipo tiene 3 meses de no saber nada de él y no ha lanzado el proyecto. No contesta. No, pero sí, hay un blog y un foro donde solo pueden entrar los que han participado y ahí está poniendo arte de concepto, las cosas que están... ¿De concepto aún? Ponele. Sí, sí, estás hablando de que va a ser largo, pues es un proyecto largo. Y, no, y el último post ha dicho, miren... Todavía las computadoras no han llegado donde tienen que estar para yo poder hacer el juego. Y una vez que lo termine, lo que se espera es que te va a regalar. Sí, a todos los que participamos vamos a tener un... Igual que este de Cave nos va a regalar una... Pero una Special Edition, así. Pero también, y pregunta que no sé si se la pueden contestar al aire. Más o menos, o sea, la gente que participa en eso, ¿cuánto aporta? O sea, ¿hay algún mínimo, un máximo? Sí, este dice ahí, ¿qué nivel quieres? Puedes empezar a aportar como $10 De ahí. Y pesos, ¿no? No. ¿Sí? $10. Es un foro internacional, sí. Diga US dollars. $5. $10. $15. Y dependiendo de lo que vas aportando, te van dando. Ay, ya no me importa lo que me va a decir Omar. Una no. copia del juego. Ah, o sea, depende, así es el beneficio que obtenés. Arte original del concept artist enmarcado para tu casa. Si das $1,000, si das no sé cuánto. Llega el artista a dibujártelo a tu casa. Una computadora con el juego preinstalado, más no sé qué otra cosa. O sea. La esposa del tipo es bien masita y te lo ofreces y das unos tus $5,000. Sí, cabal. La cosa es que no, pero rapidito llegó a la meta. Y lo chivo es que es el tipo de juegos que a mí me encantan y que ya no hacen. Y precisamente este chavo, ese era su fuerte. O sea, esos juegos así de aventura, ¿verdad? Tipo este de Monkey Island, Full Throttle, Grim Fandango. O sea, eran para mí los juegos más chivos que existían. Y ya nadie hace ese tipo de juegos. O sea, ya no existe ese género. ¿Cómo? ¿Qué tipo de juego es ese? Es juego de puzzles, uh-huh. Donde vos sos el personaje. Vos jugaste Leisure Suit Larry. Uh-huh, o King's uh-huh, Quest. Uh-huh. Esos juegos ya no existen. Yeah. Uh-huh. Esos eran los juegos que este chavo hacía. El The Day of the Tentacle, por ejemplo. Mm. Era buenísimo. Eso es un hentai. Sí, hentai. Bueno, siguiente noticia para los Trekkies. O Trekkies. Trekkies. Uh-huh. No, Trekkies. Están queriendo bautizar uh-huh. a la cuarta luna de Plutón. Que son unos pedazos de piedra que le dan vuelta al que era antes planeta y hoy es planeta enano. ¿Cómo es posible que uno es planeta tenga lunas? Entonces, sí, raro, ¿verdad? Así que vino William Shatner, recordado por... Shatner. Che, Shatner. Por el papel de James T. Kirk en Star Trek original. Y salió diciendo públicamente, yo quiero que le pongan Vulcan. Igual que el planeta del señor Spock. Vulcan. Entonces, como estas, la Asociación Internacional de Astronomía, no sé qué. El mismo. Recibe voto, es por votación pública. Entonces dicen que la cantidad de votos que está recibiendo la propuesta de Vulcan es tremenda. Dejando por detrás, muy lejos, a Cerberus y Styx en el segundo lugar. Mira, pero ¿de cuándo es esa noticia? Fíjate que... Ups, porque yo la leí... Esta noticia es del 19 de febrero, martes. De la semana pasada, espero. Es que yo la leí el martes y no iba ganando. Ah, no, pero aquí sí. Aquí dice ajá, que va por ganando, eso te ¿ah? Digo. O sea, ya se ve que ya... Va ganando. Decían eso. No, lo dijeron en Texila, por cierto. Que no iba ganando. Pero cabal dijeron que ellos, pero si de veras los Trekkies se ponen las pilas ahora que ya se está sabiendo. Esta noticia es cuando ya se habían dado los primeros resultados parciales, que los Trekkies sí habían votado un montón. Uh-huh. El problema, y es que la Asociación de Astronomía tiene sus reglas bien yucas, uno no es regla, pero es tradición, y es que todos los nombres son... Deben ser relacionados griega. A Star Wars, pero no. No, mitología griega. Y Vulcan es el dios del fuego en la mitología romana, es latín. No es griego, entonces ahí le pueden poner... Espérate, pero Júpiter es romano. Mira, yo no me voy a pelear contra quién le puso Júpiter al chibolón ese. Yo estoy hablando de Plutón. ¿O será que si digamos, Plutón es de tal... Plutón es romano, Hades es griego. No es mi problema. Yo te estoy diciendo. No. Y el otro problema que tiene el nombre. Hate the messenger. No, don't hate the message. Hace 50, 60 años. Un poquito más, 50, creo que 60. 60 años. Hace unos. Al principio del siglo duro, 20, blandito. Se creía que había un planeta más cercano al Sol que Mercurio. Una órbita aún más pequeña. Porque de vez en cuando se veía una manchita que iba pasando enfrente del Sol. Y al planeta al hipotético planeta le pusieron Vulcan, porque iba a ser un planeta de fuego, mucho más caliente que Mercurio. Sin embargo, con el tiempo se dieron cuenta que no había tal planeta. Ahora se sospecha que hay una basurita en el... Así que posiblemente por ese dato histórico no tampoco lo acepten. A ver qué sucede. DC Comics ha anunciado que va a lanzar una serie de Batman Superman. Se va a terminar llamando Hoth. Y sí, se pisan todos los Trekkers. Cambiando el nombre original que era Superman Batman. Hoy va a ser Batman Superman. entre las cosas interesantes lo va a dibujar Greg Pak, que había estado solo, perdón, lo va a escribir Greg Pak, que había estado escribiendo para Marvel durante los últimos 7 años, y lo va a dibujar Jay Lee. Como referencia, él estuvo dibujando la de la Torre Oscura. Ozymandias. No es un estilo... Es un estilo bien... No le pega mucho. Mira, no le pega mucho a superhéroes. Un dibujo de Batman, o un cómic de Batman por él, podría pegar, sí. Es que le hacen unas orejas como de 70 metros. ¿Cómo se llama el que hacía Batman Drácula? Pero... Igual, o sea... Sí. Es estilo. Parecen antenas bien largas. O sea, como que si son pesadillas. Uh-huh, uh-huh. Bueno. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y se murió. Lamentamos informarles a Scott Clark, dibujante. ¿Qué? ¿Ese que dibujaba Teen Titans? Deathstroke, que estaba dibujando. Hoy en el nuevo universo 52 y las portadas de Grifter. Murió a los... Bien. Fíjate que... Estilo Image. 43 años. Sí, estaba bien joven. Él salió... ¡Puto, 43 años lo que tengo yo! No dan la causa de la muerte, por lo menos en esta noticia. ¿Dejas de vivir? Estaba trabajando para DC Comics. A él lo descubrieron y comenzó a trabajar con Jim Lee como parte de Wildstorm, cuando aún era Image. Y había dibujado para Cable, Phantom, Flashpoint, dibujar un cable Batman Inc., así que lamentamos mucho. Qué mala onda, pero... Eso deja a su esposa, le sobreviven su esposa y un hijo. Después de eso, pasamos a noticias más ligeras. IDW ha firmado con Cartoon Network para producir paquines en base a sus propiedades clásicas. Las chicas superpoderosas, Ben 10, Dexter, Laboratorio Dexter, Samurai Jack, Johnny Bravo y Generación Generator, perdón, Generador Rex, ese no sé cuál es. Después de haber leído aquellos paquines de la... De aquel fan. Ah, ¿te acordás que? Las chicas Z. De las chicas super poderosas y que salía Dexter y todo ya. Esa era ah, después ya no me emociona ver uno así oficial. Fíjate que lo que me. Jay, no sé qué. Pero algo con J. Chispas, ya no me acuerdo. Pero era buenísimo. Lo raro de esta noticia es que Cartoon Network está asociada con, es parte de Warner. Y ellos tienen su propia productora de cómics, DC. Uh-huh. Y se han ido afuera a contratarlos con IDW, la licencia. Y quizás piensan que van a sacar más dinero de la licencia de lo que hubieran sacado si vendieran ellos el cómic. Estuvimos hablando hace poco también de esta foto, uh-huh. Mira. Ay. Es Riddick en la tercera película y esta foto es de la nueva película. O sea... dando seguimiento al hecho de que... sigue sentado en el trono. Sigue sentado en el trono, pero ese es como que es el principio. Y que la churria que tenía. Se va a dar a la huida. ¿A la what? Pero huir. All right. Y la última noticia la voy a tener que dar incompleta porque es un mega spoiler. ¡Upa! ¡Mega spoiler! Sí, no. Es que no lo voy a decir el spoiler. Por eso va incompleta la noticia. En el New York Post, creo que fue... DC pasó noticia y se publicó de un evento importante que aparece en Batman Incorporated número 8. Sale a la venta, creo que es este miércoles. Uno de los personajes muere. Y lo dan a conocer 4 días antes en el periódico, mala onda. Mm. Y tiene repercusiones en otros de los títulos de Batman también. Así que la otra semana lo vamos a discutir con más tiempo y más detalle, porque sí es... Ya va a salir. Por cierto, el doujin de las chicas poderosas era por Bleedman. Bleedman. Estaba en Snafu Comics. No, ¿dónde puta había sacado la J? ¿Snafu? Snafu. Y todavía está. Sí, ya está todavía. Como que lo ha actualizado la historia. Yo nunca la terminé de leer, pero... Muy bueno. All right. Señoras y señores, continuamos entonces con lo que ustedes han estado esperando. Esto es el Box Office. Adelante, nueva intro. Con el Box Office para esta semana. Sí, Alejandro. Con eco distinto. Deja ver, la número 5 es... Esta la fuimos a ver ayer. Un buen día para morir duro. ¿Qué tal está? Duro. Está buena. Mira, si vas con la... mente abierta de que vas a ir a ver exageraciones, explosiones y matación y matazón de gente. Matapasión. Matapasión. Bájalo seguro. Y la trama es como más simplista que las demás, ¿verdad? O sea, aún más. Sí. No, es que las otras así me decían. No, no, sí, las otras eran. Mira, no, ese ya es un punto hay, mal. Hay un par de giros ahí, pero ahí, no sí. Se ve demasiado viejito ya. ¿Cómo no? Sí, ¿cómo no? Sí, pero sí. De prácticamente la historia, hasta él mismo te dice, ¿verdad? Okay. Muy viejo para esto. Pero sí, lo que yo sentí que en esta película, y no la quiero intencionalmente comparar con la segunda, porque para mí la segunda debería de borrarse de la historia del planeta. Ah, sí, sí, sí. Pero comprometeo. La segunda me cayó mal porque él se fue a meter al problema. No fue que el problema le cayó a él como en las otras películas. Que solo había habido una hasta ese momento. No, pero si te... La del aeropuerto. Si te fijas en las demás, también no es que él fuera a buscar el problema, sino que por algún motivo, ¡pum! Le caía encima. Este yo siento que sí lo fue a buscar, pero la razón... como que estaba un poco más justificado, ¿ve? Entonces, no me cayó mal en esta. Y a mí me mantuvo entretenido en la película. Buena acción, buenísima acción. Cachimbo de acción. Son pocas las partes. Las partes... Sí, se hasta hicimos el comentario. Ey, ya van 2 minutos y no han matado a nadie. ¿Qué onda, ve? ¿Qué pasa aquí? Y bueno, y los personajes nuevos. Ahí sí, no sé si podemos dar spoiler, ¿no? Los personajes nuevos spoiler, me cayeron bien. El personaje nuevo. Está en el... Y salió la Ramona. Sí. ¿Cuál es esa? Es que la que salió de Ramona en Scott Pilgrim, ¿sabes? La Mary Winston, no sé qué. Es la hija de él. Fue la hija de él en la anterior y volvió a salir. Nice. Pero sale. No. Cameo, pero. Ajá, y del cuello para arriba. O sea, no, casi no enseña nada. Ya. Pero sí, cool. Sí, está bueno. O sea, si tienen la oportunidad de verla y no les... No, tampoco esperen ir a ver una obra de arte que le va a cambiar la vida, ¿verdad? Pero se entretienen. También es una de esas movies en que al final me pasa una onda que yo, por joder, dije, va a pasar esto. Y pasó. Y yo, o sea, hasta de lo que te imaginas que no, que esto para... está exagerado que va a pasar esto y de repente, puta. Pero fíjate que son un montón de exageraciones que en el momento de la acción las ves... Decís que exagerado, pero tampoco es que, puta, Transporter 2, vea, que vos, puta, no jodas, y que me salgo, me duermo de esta película, vea. Sino bueno, que las perdonás, cabrón. ¿Cuál fue una paja que...? Bueno, hay una persecución de carro ahí que ahí es donde... Ah, sí, sí. Ahí es donde decís, puta, ya estaba ofendiendo. Pero ahí para allá se... Pero no llegó, o sea, como que de puta ya... Ay, me puta. O sea, hasta te sentís mal de decir... Va, está bueno. Dejemos pasar esto y sigamos. Y ahí. La película me continúa con los eventos. O sea, va de acuerdo a la cronología. No, es prequel. Sí, pero tampoco es como que no, que no la vas a disfrutar si no has visto las anteriores. Ok. Bueno, cool. Vamos. Por cierto, Tico, esta es la primera semana. Aquí. Ah, aquí sí, pero no... En los Estados Unidos es la segunda semana y está en la posición número 5. Puya, rapidito bajó. Lleva 51 millones, costó 92, o sea que tal vez la Mara ya quiere que muera duro. la número 4, Safe Haven, ¿qué está de qué era? Era que es de Spawn, que se van a dar riata y tienen que salvar el cielo. Uy, se ve como... No, es un drama, misterio, romance. Esta es una que la chica... Esta es una que nunca vamos a ir a ver. Que una chica conoce a un chamaco y a una chava, y que la chava le ayuda a conseguir al chamaco, y al final la chava que lo ayuda está muerta. Es como Sixth Sense. Así que ya se las arruiné para que no la vaya a ver. Sí, no es como Sixth Sense. Es como Leí el review Always. Que la no gente que la fue a ver al cine odió al final. Trataron de hacer un giro a los chalajas. Ajá, un giro, pero que no estaba justificado por nada en la trama de la película. O sea, se lo sacaron, no de la manga, sino que por el 8. De la Niceta. Deja ver, la número 3, Escape del Planeta Tierra. O sea, medio gato panza arriba esa película animada, choler. No tiene competencia. Sí, para niños no hay nada más. Lleva 34 millones, costó 40. La número 2, Snitch. Este es como ¿Cuela? Este es como Hitch o como Snatch. Es con Dwayne Johnson. Como Hitch Rock. Ah, ok. Snitch. Yo pensé que era la historia de las pelotitas que ocupaba Harry Potter. Lilo para y Snitch. Jugar fútbol. Yo por ahí me iba por Lilo. ¿Tú sabes qué? ¿De acuerdo? O sea, que es un papá que se va... ¿Soltero? Que hace trabajo... ¿Cómo se dice? Undercover. Que es un trabajo... ¿Bajo cubiertas? ¿Encubierto? Encubierta para la DEA. Drug Enforcement Administration. ¿Esos son los que te obligan a que tomes drogas? No, esos son los que hacen que... los que andan tratando de parar que los le narcos. Que le venda droga ahí para... Y él quiere... él está haciendo ese trabajo porque quiere ver si puede liberar a su hijo que había sido metido a la prisión después de haber sido, ¿cómo se dice? Setup, que había sido engañado. Que le hicieron la camita. La camita. Hicieron la camita para y lo metieron en la cárcel cuando la DEA estaba parando ahí. un tráfico de drogas. Bueno, mira, o sea, solo por el hecho de que es La Roca, me imagino que es una película que va a tener acción, que bastante. Va a tener... Igual matazones que se va a dar verga y fíjate puede que sea interesante. No tiene tan mal ratings vos en acá 7.0 en IMDb. Sí, está bien. Se oye mirable. Sí, y la número uno que semana pasada fue el número dos es Identity Thief. ¿Volvió? Ay, volvió para Identity Thief. Es un chero que ve las titties. Pero no, sino que es una gorda que le robó la identidad a un tipo. Ah, una gorda. Sí. Está mejor el Titty Thief. Sí, es mejor nuestra versión. Sí. Lleva 93 millones. Kiko Scott, the Titty Thief. Lleva 93 millones y costó 35. O sea que va a haber Identity Thief 2 y 3. Sí. Mira, y ahorita que estás hablando tanto de películas, me recordé una noticia. Identity los Oscars, pues, que no vamos Espérate, a hablar de uno, que una, antes de los Oscars. Tuchero Michael Bay va a ser la película de las Tortugas Ninjas. Ajá. Y al primer casting que hace, el primer actor que contrata es a la Megan Fox. Yeah, what the fuck? Y va a ser el papel de la April, que es la periodista amiga de las Tortugas. Y que no se odian. Tiene que ser intelectual. Él supuestamente se enojaron las dos niñas porque una le dijo a la otra que era un Hitler dirigiendo las películas. Entonces le dijo, no te vuelvo a contratar en la vida. La echó y para la tercera película Transformers contrató a otra. Ajá. A la Rosy. Y hoy, no, y hoy a la primera que contrata para la otra película que va a ser la nueva serie es a la misma. Así que yo creo que es ahí hay algo de por medio. Ay. No, él lo quiso prestar, hombre. Y hoy sí. Sí. Así que... Ah, ¿querés trabajar otra vez? O sea que no has trabajado desde entonces. En cuatro, mamita. En cuatro, pa. Sí. Uh-huh. A ver, querían hablar de los... Es que no hay nada que decir de la... Hable más cerca del micrófono, le decía. Efectos especiales. Uh-huh. No fue Prometeo y no fue los Avengers. Fue la vida de Pi. What the hell? O sea, que un tigre le dio verga a Iron Man, a Thor. Y tampoco es el Hobbit. Mejor, a ver, como aquí los geekos en la parte técnica vemos, mejor edición de sonido va para Skyfall, empatada con Zero Dark Thirty. Te soy sincero que no me recuerdo de Skyfall que fuera tan paloma en el sonido. Especialmente porque yo la vi en la casa. Salido en Blu-ray, ¿cómo les explico? Mixing de sonidos están Los Miserables. Me imagino que le gustó la música. ¿Los Miserables? No. Los Miserables. Ahora, la mejor película fue Argo, bien por... Ben Affleck. Matt Damon iba a decir yo. Ben Affleck. Mejor actor de soporte, Django Unchained. Salió Christopher Waltz. Django Fetton. Que por cierto, ya la comenzaron a dar. No sé cómo Marman no la ha ido a ver. Sí, nosotros así vamos a ir a ver ayer y solo estaba en unos horarios todo raro. Mira, ese chavo es cosa seria, ese actor, por cierto. Ese es el que salió de malo también en la Inglourious Basterds. El viernes deberíamos irnos a echar. ¿No has visto esa todavía? De nazi. Ey, el viernes sí, la vi. Es buen papel. No me gusta mucho. No, pero el papel que hace este chavo, termina jodiendo así de pistola. Sí, es cierto. Mira, el viernes deberíamos irnos a ver esa película. Sí, vamos a ver Django Unchained. Sí, ustedes vayan a ver Django y yo voy a ver Chango. Chango Unchained. Al zoológico. Chango. Mejor canción, Skyfall, lo que todos queríamos. A mí no me gusta. Anne Hathaway ganó como mejor actriz de soporte. Por Batman. Por llorar en Los Miserables. Por Miserable. Mejor corto animado. No fue Frankenweenie. Mejor animación no fue Frankenweenie, fue Brave. Tampoco fue Wreck-It Ralph, que era la que yo estaba apoyando. Screenplay adaptado, Argo, y el screenplay original, Django Unchained. Por cierto, estoy viendo por pedacitos La película esta de Paranorman. Ah, un frame por día. No la he visto. Ya la tengo y solo he visto la introducción, los primeros 5 minutos. Mira la voz. No voy a dejar que la vean las niñas. No. Yo le estoy viendo yuca. Vi los primeros 5 y como por ahí andaban, no, dije, esta la voy a ver en la noche. Cabal. Esta se veía... Sí, no es una película para niños, definitivamente. Pero está buena, fíjate, está bien entretenida, me ha gustado. A mí me Yo la estoy viendo haciendo los almuerzos, nada más, con el iPhone. Pero ¿sabes? ¿Y sabes por qué no la...? Y tus hijos, papi, pásame. ¡Ah, qué es esto! Y la primera vez pensé que el señor Torres me había dado una versión que no servía, manchada y movida. Ah, porque sale chiquito al principio. Sale chiquito y sale que están... una película de zombies de los años como 40, 50, como el sonido, manchada la imagen. Entonces dije, damn, me bajaron, esta no es el video original, pero la dejas pasar un ratito y de repente ya se pone bien bonito. Está muy bueno. Otra que vi... Te pasó como a mí con El laberinto del fauno. Ah. ¿Y por qué me sale en español? Yo qué, ¿por qué? Y otra vez, ¿por qué en español? Fui hasta que el tico me dijo, pues sí, que en español. Ah. La otra que vi, que solo la vi por el director, porque es el hijo de David Bowie, y sé que va a dirigir próximamente también Star... ¿No? ¿Cuál es el que va a dirigir él? No, Star Wars. Bueno, algo. No me acuerdo cuál es el que va a dirigir él, pero se anunció. Es la película Moon. No la había visto. No la había visto. Y qué buena está, vos, está chido. Algo aburridona en parte, pero sí está buena. No, a mí me gustó un montón. Me gustó un montón. ¿La terminaste de ver? Sí, la terminé. Sí, ya la vi completa. Está buena. Mira, la que ganó el corto a mejor animación es Paper Man, que fue el corto que aparecía antes de Wreck-It Ralph, de los avioncitos de papel. Ese no y lo ese vi. Está bien chivo, bien. Lo sospechaba, pero no estaba segura. Hasta ahorita lo acabo de buscar. Duncan Jones fue el mismo director de Source Code también, por cierto, que es otra película que vi. Source Code. Ah, puta, buenísima. Te voy a decir que sí, pero no me acuerdo. Ya sé cuál es. Warcraft. La película de Warcraft. Él dijeron que va a ser el próximo director de la película, el director que tienen ya para la película de Warcraft. Bien. Que no tiene libreto ni... No tiene nada todavía, pero por lo menos este chavo es buenísimo. Es un buen director, me ha gustado las dos películas. Y va a salir Leroy. Sí, tiene que... Leroy Jenkins. No, sí. ¿Cómo es que van a estar en Stormwind o algo así? En un diálogo así los personajes y atrás un tipo LFG, busco grupo para no saber dónde fotos. Ok. Alright. Señoras y señores, continuamos entonces este fabuloso mega episodio con un 10 en 10. Ticoman nos va a hablar en esta ocasión acerca de series dentro de series. Series dentro de series. Me quedé inspirado por el... ¿Cómo se llamaba? Hoshikuru Demon Samurai, que nos mandó un hoy escucha. Uh-huh. Que era un show dentro del show Big Bang Theory y Two and a Half Men. Uh-huh. Que tenía que relación ahí. Entonces dije, bueno, hay otras series que han salido dentro de otras series. Uh-huh. Entonces aquí va el 10 en 10. El primero es... Inspector Spacetime. Eso es lo que estaba pensando. De Community. ¿Pero dentro de cuál serie? ¿De Community? Es un show que ven los gente del show. Y que en la primera temporada no podía viajar en el tiempo aún. O sea, ¿qué hizo podía en la primera temporada? Sí podía. No, ahí dicen en el episodio de Halloween, el de hace 2 semanas. Ajá. Vamos mejor de regreso al apartamento a ver el Inspector Spacetime, le dice la rubia. La Brita. Uh-huh. Ah, está bien, no sabía que te gustara. A decir, no es la mejor temporada porque él no había aprendido a viajar en el tiempo aún. Y yo, ¿qué? Entonces, ¿qué hace en la primera temporada? Bueno. Wow. Y este último fue de que van a una convención de Inspector Spacetime. Buenísimo. Es que es una gran parodia de Doctor Who. Sí, pues no. Qué buenísimo. Me obliterate. No. No es... Eradicate. Y el Reggie. El Constable Reggie. En Futurama tienen al hipnosapo, al hippisapo, como decía Omar. Espérate, espérate, ¿por qué? ¿Sí? ¿Qué serie? Es que las apariciones que tiene el hipnosapo fue una que estaba como de perro pastor, ¿verdad? Uh-huh. Que hipnotizaba a las ovejas. Sí, metían. No, pero porque... y después yo tuvo una serie de televisión. Ah, yo pensaba que yo solo esa vi, que era una criatura que salió en alguna vez. No, pero después le dieron una serie de televisión que era un programa de media hora que solo el hipnosapo... y lo estás así viendo, así, idiotizados. Y es más, parece que en los DVDs de Futurama hay un episodio que es media hora del hipnosapo. El hipnosapo. La gran pedera que te da el hipnosapo, como que lo lamiera. Puta, sí. El y los hombres. El hipisapo. El hipisapo. Esa es la versión del hipnosapo en los 70. Sí, sí, sí. Es casi como los cristianos, el hipisapo. Sí, yo voy a seguir hablando, no sé usted. Teníamos miles de materiales. Vaya, aquí sí creo que esto no lo va a poder. Kujibiki Unbalance. ¡Ah, sí! De Genshin Ken. Ah, sí, eso iba a decir yo. Este de un anime. Genshin Ken es un anime que trata sobre un club de universidad de otakus. De puros nerdos japoneses, uh-huh. Pues. Entonces, el club que tenían era de apreciación de cultura visual. Por tanto, animes, mangas y toda la paz. Y esta es la serie que ellos se ponían a ver. Y discutían los episodios y que sí, que los directores... Y vos pasabas el episodio oyéndoles hablar mierda sobre esta serie inexistente. Pues que no... Entonces, sí, que el escritor, que no sé qué, que puta, que sí, que tal. Y creo que hacen un doujin... Se meten a la convención Comiquete, ¿sí? Se meten como participantes con un doujin de la de esa serie que eventualmente le hicieron un anime real de esa serie o una miniserie, no me acuerdo si, pero o sea, como spin-off sacaron esa serie, que interesante. Big Shot de Cowboy Bebop. ¿Te acuerdas que salía y una bichita? Que era donde le daban los que tenían que ir a capturar. Ah, bueno. Uh-huh. Cabal, que ahí salían todos. Bueno, fue bonito que... Sí, yo esa bicha siempre esperaba que algún día, en algún episodio, saliera ella de veras, así. Ella en el episodio. Salió el chavo. Sí, no me interesaba mucho. Es que en el ahí de los últimos episodios sale que les cancelan el show porque nadie los ve. O sea que a medio programa viene y se le dan un papelito, nos han cancelado, y la bicha hasta pierde el acento. ¿Qué? ¿Qué? No me acuerdo. Y después se ve al tipo así caminando, él, no se ve la rubita, lástima. Sí, la bicha esa la hubieran adoptado en el vivo. La hubieran adoptado en el vivo, la bichita esa. Está bastante bien. Ey, pero es cierto, no me acordaba, pero eso no era como una serie realmente. Yo veía que solo era, vaya, ahorita los que... estos son los que tienen reward. Va. ¿Una serie? Bueno, en Watchmen sale Tales of the Black Freighter, que es el cómic dentro del cómic. Que leí el bicho. Uh-huh. Okay. Que leí el bicho, también conocido como las partes que me saltaba. De Watchmen. No, a mí me gustaba. Yo no lo leí. Creepy. Era bien. Te digo esa historia. O sea, pues ya que no solo es en serie de televisión, tengo fíjate que no era tan creepy, ahí. Sino que era en realidad era medio aburridón. Pero cuando te das cuenta de lo que. Pero es el desenlace es como. El que problema es que te lo tenías que leer todo para. ¿Cuál es el desenlace? Para la recompensa, el desenlace. ¿Sí? Que el barco donde andaba estaba hecho de la gente que se le había muerto. No era el tema, lo leíste mal. ¿Cuál era el tema? El tema era que el pirata que había ido supuestamente a prevenir a todos de que iba a llegar el barco este a matarlo. Él era el barco. No. Él llegó y así en su locura él mató a un montón de gente. Entonces después dijo, uy, no, ya no soy de este mundo, yo pertenezco en este barco. O sea, el barco lo quería él. Ah, puta, lo quise ver el final. A tiempo, bárbaro. Es fríamente. Menos mal que se lo había salteado. Uh-huh. Bueno, otro es una serie que viene de Young Justice, que es Wendy the Werewolf Stalker. What? Wendy the Werewolf Stalker es de la época de Peter David cuando le escribía él. Ah, es cierto. Sí, yo pensando en la reciente, pero sí, yo la alcancé a leer. Sí. Era la serie que ellos veían una parodia de Buffy. Una parodia de Buffy, que hubo un episodio en que actúan, o sea, los invitan porque conocen a la actriz. Cierto. Y los atacan hombres lobo de verdad. Entonces hay un episodio ahí. Wendy. Sí, la Wendy. Y sale que, y cabal, sale que bueno, hoy vamos a meter a un hombre lobo que está enamorado de la Wendy, que fue malo, pero no. Y se quedó, ah, no, bueno. Y sale que derrotan a los hombres lobos, les echan una crema, no sé, para depilarlos. Pete, no, eso sí, no me acuerdo. Pero ¿qué creo? Esa serie era buena. Sí, era buena. Pero eso, en cómics, ¿no? En cómics, sí. Era en cómics, sí. Sí, no, en esta serie yo no salí. Pero ahí. Me desconecto hasta el audio. En los Simpsons, ya. En los Simpsons, Itchy Scratchy. Itchy Scratchy. Sí. Itchy Scratchy Show. Itchy Scratchy Show. De todos los que has dicho, creo que ese es el que está más desarrollada porque... O sea, tiene porque, más de 20 años. Porque si te salen cortos en cada episodio y es un corto completo, pues. Sí, está la caricatura, ajá. Sí. Uh-huh. En los otros solo medio te cuento, ves una escena o algo así. No, y estos son... O sea, se hasta ha salido el creador. Bueno, y a decir verdad, parte de, la trama, de todo eso, hasta el hecho de que te salga el show del payaso... Krusty. Krusty, que haciendo veces... O sea, prácticamente... El show de Krusty en sí es un show adicional, sí, es una serie aparte. Sí, basada en la del payaso Bozo. Que también está McBain. También. La película de McBain. Las que películas sale, que teniente, salen. Que no sé qué, tenemos que matar a... No sé qué puto. McBain. Fue la mano. McBain. Y Troy McClure. Usted tal vez me recuerde. Pero Troy McClure tiene como miles de series. Creo que le cancelan una y después... Bueno. No, pero era siempre para cosas educacionales. Ah, sí, sí. En Futurama también está All My Circuits. Ya no es Mirada de Robot. La robonovela. Sí, tiene una robonovela. Ah, sí, ¿no? A donde sale... Oh, Calcutron. Calcutron. Y el rival, que es un pozo que no habla, solo pip, la lucecita y toda la mano. ¡Ah, oh, que tú eres mi hermano! ¡Ah, oh, qué actorazo! Pero el Calcutron es un chivazo, ¿eh? Sí, sí, sí, ¿no? Pero es un chivazo, pero... Puta, metido con la mafia, con un despide que se mete. Cada vez que se involucra con Bender, casi lo acaban de matar, ¿no? Pero también, esa la serie, no te, o sea, sabes que la ven y todo eso, pero no, no sabes mucho de la serie, ¿o sí? No, no, no. O sea, no se ve un episodio así como Itchy Scratchy, pues. No, no, no. Pero, cabal, sacan escenitas cortas y las escenitas son sacadas así de lo más cliché de las novelas. Ese no es el que veían los extraterrestres y que querían ver el último episodio. No, ese era como Ally McBeal. Ally McBeal era ese. Pero no se llamaba Ally McBeal, sino que siendo White Lawyer, una onda así se llamaba. Y que ellos lo actúan. Ajá, tiene que actuarlo. Oh my gosh. Vaya, esta sí no les va a sonar, pero ya se acabó así. Es Hetsumen no Heiki Mina. Ah, sí, ese es uno de los que yo tenía en mente. Lunar Rabbit Weapon Mina. Uh-huh, que es de Densha Otoko. Densha Otoko. Ah, que la que tiene la muñequita. Sí, sí, sí. Y la, o sea, hicieron un anime, pero hicieron un anime. Ajá, pero igual que de lo que dijiste la vez pasada, en el que uno de los primeros que dijiste que hicieron un, bueno, que hicieron un doujin y que después hicieron un spin-off. No, es que el tipo no es un doujin. No, vos lo dijiste sí, de una de las primeras que acabas de mencionar. No, pero cabal, en la hay una serie, hay un anime de esta tipa. Y que una trama medio ridícula. O sea, que de no ser por el enlace con Densha Otoko, creo que ni lo volverán. Pues sí. Pero tengo el de la muñequita. El personaje, la muñequita. Pero yo todavía ando buscando una muñequita de esas y nunca he encontrado una que valga menos de $300. ¿Te acuerdas que el tipo quebró una? Sí. Que eran 5,000 bolas. Wow. Cuando habían dos en el mundo. Y él quebró una. Él quebró una. En cámara. Esa historia. Bueno, en South Park tienen a Terrence and Phillip. Sí. Ay, es cierto. Que todo el episodio son puros pedos. Park jokes. Es que ya se les pasa. Es que es el punto. Son canadienses, vea. Son canadienses. ¿Y por qué los canadienses los dibujan? No sé, le hacen la boca toda rara. No, está unida la boca, la cabeza. Son dos pedazos la cabeza, ¿no? Pero son los canadienses. No sé por qué. Pues sí, Terrence, y que esos también han salido en South Park varias veces. Es que era como Beavis y Butthead. Es también, ¿no? El nombre que estaba buscando. Es... Uh-huh. ¿Qué veían Beavis y Butthead? No, es la... Ellos veían videos. Sí, no, ellos pasaban viendo videos. Este era más Así pues, o sea, Terrence y Philip, Beavis and Butthead, era la misma dinámica de los dos losers, así que eran medio... Porque ahora que pasaban media hora solo, así que nada que... Sentados en un couch, viendo videos de música. No, ¿sabes lo que me recordaban también esos dos? Eran a... Nos lo revelará en el siguiente episodio. Sí. All right. Bueno, eso es el 10 en 10. ¿Sabes cuál también te hizo falta? ¿Cuál? Solo son 10, solo puedo... El Spaceman Spiff. Ah, Spaceman Spiff de Calvin Hobbes. Calvin Hobbes. No, ¿qué será él imaginándose? Es su imaginación. De ahí metemos metemos a Tracer Bullet. No era que lo leía él, ¿verdad? Es cierto. No. ¿Cómo se llama? Stupendous Man. Stupendous. ¿Qué otro personaje tenía ese? Nadie. Sí. Oye, cuando se ponía con la Susie Durkins, que... Ah, que eran como casados. Que así. Eran jugando a casa, de ahí dibujados como que eran paquín de esos. Como que era Rex Morgan, lo dijo. Sí. All right, señoras y señores, continuamos entonces este mega fabuloso episodio. El que se hubiera caído ahí es el... ¿Cómo se llama el que lee Bart Simpson también? Radioactive Man. Radioactive Man. Sí, bien. Sí. Señoras y señores, lo que ustedes habían estado esperando. Otro más, fíjate. Esto es... 12 en 10. La carnita. Así es, en este episodio vamos a hablar acerca de Death of the Family. La historia de el mini crossover, bueno, ni tan mini, pero el crossover... ni tan mini porque yo dije, lo voy a leer todo y al final solo terminé leyendo los de Batman porque no avanzaba. Sí, está algo por lo más. Que trata de los títulos de relacionados a Batman, básicamente. Eso es... Es el regreso del Joker, básicamente. El regreso del Guasón con los New 52. El Guasón salió en Detective Comics solo para que le quitaran la cara. Uh-huh. Que el villano de la historia realmente se llamaba Dollmaster o Dollman. Dollmaster. Y lo que hizo fue que le desoyó la cara. Va, pero le quita la cara. ¿Y el Joker quería que le quitara la cara? Sí. Al final sale, qué rico. Qué vergón fue eso. Sí, qué chivo. Va, ok. Y se fue. Entonces, después de eso ya no volvió a salir. Ahí como que era parte del plan, no sé si del escritor o de los editores, de no utilizar tanto personajes establecidos, no volver a pasar por lo mismo, sino que usar personajes nuevos. Sí, porque... Entre ellos, los Owls. Ya estuvo buena los historia. Owls y más Owls, porque solo se han salido. Entonces, al fin ya pasó un año y dijo, bueno, ok, va, regresa el Guasón. Y esta fue la historia. Dale, Julio. Ajá. Te veo con ganas de hablar. Oye, pero ¿cómo se ve ahí? O sea, manejan el punto en que el Guasón como que le tiene medio miedito toda la mara, ¿verdad? Sí. ¿Como que él le tiene miedo a la mara o la mara tiene miedo a él? No, la mara, todos así como que ¡puta! ¿Por qué no nos había dicho que era el Guasón? Que no sé qué. No, sí le tiene respeto. Sí, como él también sale con Teen Titans y todo eso, y le da verga. Todo le da verga al final. Equipo completo de Teen Titans y los amigos del Red Hood. Ok, pero what's the point? ¿Qué onda con la cara? ¿Por qué la cara? ¿Por qué se quitó la cara? Yo no lo entendí porque se quitó la cara. No lo ha dicho. No lo ha dicho todavía. No lo dijo. No, por lo menos en lo que yo leí, yo leí Batman y Robin. O sea, anda la cara puesta. Pero es que como mira, que es máscara. Yo creo que le tienen que haber dado algún tipo de curamiento, así como el que le dan a los el cuero para los zapatos. Porque donde se ve, que se metió el Joker aquí a la policía, mató a todos estos cabrones, se llevó su cara y la tenían en una cajita, cabrón, no la tenían ni siquiera refrigerada o en un freezer. Sí, así como diciendo, bueno, tal vez algún día se le podemos pegar de vuelta. No, sino que el cuero, ya curtido, que exactamente. Ajá. No, está curtido porque... Es que ahí es cuando se la quitan. Le ves la pielita abajo. Ajá. O sea, medio le ves la Y se ve como que el músculo, así, como que ligoso, ¿verdad? Como que... Como que todavía está fresco. Sí, hombre, o sea, el New 52 como que... Puros asesinos en serie escribiendo estos títulos porque... Uh-huh. Un poco creepy eso. Mira, pues sí, Julio, yo pensé que... Algo que sí de entrada a mí me llamó la atención... Ponele, yo había leído los primeros dos episodios de Batman. Ayúdame, porque era 13 y 14, le hice vos. 12 y 13, creo. No, porque no. Terminaron los Owls el siguiente. Ajá, el siguiente. Yo eso ya los había leído. A ver, y ahora ¿qué te acordaste? Y ahora, de ni mierda. Yo ahora que dije, va, ya para el show lo voy a volver a leer, lo volví a leer, empecé a leer desde el principio. No me acordaba de ni mierda. Entonces dije, va, voy a leer Batman. Y los demás los voy a ir empezando a leer así, ojeadito, pero yo sé que la historia la puedes entender leyendo solo Batman, pero vamos a ver los demás. Uh-huh. Empecé a leer, cabal, creo que los primeros 7, que eran los de Catwoman, era... bueno, los que involucraba la historia. Y me impresionó que todos tenían buen arte. Uno era Venice, ¿verdad? Obviamente. Sí. Mm-hmm. Pero todos los demás, muy buen, tanto que tenían tan buen arte. Mira, yo leí Batman y Robin y... No, es que, ese no, hasta bien después involucran a Batman y Robin. Ajá. Pero los primeritos, creo que era la Batgirl, Catwoman, Batman. Tanto que yo empezaba, bueno, lo voy a ojear. Mm. Y los terminaba leyendo porque el arte me capturaba. A mí me gustó, fíjate. Me gustó cómo lo estaba dibujando. Pero la historia era pelada. La historia estuvo bien rara. Horrible, no se entendía ni mierda. Pero sí, después vi que no iba a alcanzar a leerlos a tiempo, eran demasiados. Entonces me fui solo por los Batmanes. Igual. Yo sí alcancé a leer un poco de Batman y Robin, Batgirl, Suicide Squad también. Sí, se relaciona porque sale Harley Quinn. A la Harley Quinn. Hay una historia en la que ella se escapa del Suicide Squad y se va a meter a la estación de policía de Ciudad Gótica para tratar de sacar la piel. De la cara, del guasón. Que al final la consigue. Atrapa a todos los del Suicide Squad que puede. Y tiene a Deadshot ahí. Entonces lo tiene amarrado. Le pone encima la cara del guasón a Deadshot y empieza como a hablar con el guasón. ¿Verdad? Así, ¿qué huevos? ¿Qué son una mierda? ¿Que me dejaste sola? ¿Qué puta? Y el Deadshot, en medio de todo eso, se logra sacar una pistola mini de la bota y ¡pum! Le dispara. Antes la deja así medio hecha mierda por un tiempo, pero se recupera eventualmente. Mira, la historia comienza, si no me equivoco, en el Batman 13, con que el guasón se roba la máscara. Uh-huh. Pero ataca... se mete a la policía, y mata a un montón de policías, pero de una forma bien sádica. Y está ahí Jim Gordon, ajá, que escapa vivo de milagro, y ves a un Jim Gordon tratando de defender y ayudarle a sus... No, es que a los policías. Es que a él no, nunca lo atacó. No, pues sí, pero él está ahí. Está ahí, no lo puede, y no lo puede detener. La impresión que me dio es que él quería quebrarse a todos los policías, pero no se quería quebrar a Gordon. Ajá. Pero eso no lo captas hasta el final del final. Un gif animado. Pues sí. Y en ese mismo amenaza a quién es, al gobernador, a una persona importante entonces llega toda la policía a defenderlo a su apartamento. ¿Sí? Que él iba a ser el siguiente que iba a matar. Él iba a ser el siguiente y al final se lo quiebra. Y se echa... Se lo quiebra. Sí, y se echa a todos los policías que habían llegado a protegerlo. Lo que no se habían dado cuenta que todos esos policías ya estaban... Ya tenían la mitad del veneno y al llegar ahí... Ya tenían la mitad del veneno y ahí suelta otro gas y se terminan de... Uh-huh. Entonces Batman, a pesar que sabe que es una trampa, trata de tenerlos y no lo logra. Él creo que se sube en el ascensor, pero en el techito del ascensor, para llegar. Y llega tarde. Y al final de ese te das cuenta... Que en todo eso lo que ha hecho secuestró a Alfred. Correcto. Y entonces decís, damn, o sea, hoy Alfred está en peligro y no sabe si es porque ya sabe que Batman es Bruce Wayne. Y eso te lo manejan durante toda la historia. Toda la historia. Y te tienen, el guasón anda sacando siempre un librito así, chiquitillo, donde dice, aquí tengo todos sus secretos, que no sé qué, aquí están todos sus secretos. Entonces hay una revelación al final. Y amenaza, ya en el siguiente, que sería el 14, creo que es cuando... Bueno, aquí es Stopiller de la historia, ¿verdad? Ah, sí, fue el Stopiller. Sí. Danger, Will Robinson, danger. Stopiller. Bueno, si no lo habían leído entre líneas. Ese cómic en lo que está el guasón llevándose a Alfred, Batman está en la fábrica, una fábrica de químicos, no sé si la fábrica de químicos. O sea, se supone que es la fábrica. Ese es el siguiente. No, porque llega al final y ahí es donde lo agarra, la Harley Quinn vestida de Red Hood. Uh-huh. Lo mete en un tanque y le suelta el químico de Guasón. Entonces, al principio del 14, creo que es, él se sale, se logra salir y logra desencapuchar a la Harley Quinn. Que pensaba, que todos pensamos que era el Guasón. Que creemos que era el Guasón. Y ella le dice, mira, él ha cambiado. O sea, ha regresado, pero no es el mismo Purín que ella quiere. Está bien, Entonces, viene más hecho mierda. Entonces, de ahí que Batman regresa a la mansión y ve el cassette que ha dejado con el rapto de... No sé si solo sonido o qué, pero ahí ve, puta, se llevaron a Alfred con la mierda. No sé si en ese donde también deja algo que le está torturando y Alfred... Que le hace pensar que le está quemando las... Quemado el ojo, porque le dice, no puedo ver, dice, está todo oscuro. Está, no, le dice, se oye la voz del Guasón, es que... No estás vendado, le dice. No estás vendado, ajá, como diciendo... No, que te he quemado las pupilas o algo así. Dice. Por el pobre Alfred, a mí me hizo socar todo el... No, me hizo socar más al final, cuando ya los tenía todos. Bueno, no sé si en la serie Batman es que sale... Entonces Batman dice, él está repitiendo... Nuestra historia personal. Está reactuando porque salió primero lo de la fábrica donde sucede el accidente. Entonces dice, la primera vez que yo lo detuve, el plan maestro de él era envenenar el reservorio de agua que alimenta Ciudad Gótica. Entonces se va a la represa. Y ahí justo, ahí está, y lo encuentra. Y a pesar que le dice a sus ayudantes, le dice, creo que a Nightwing, no intervengan. Que si no me equivoco, Nightwing es el que llega ahí de metido. Y al final, el Guasón lo está esperando y Batman... Batman lo manda, a Nightwing lo manda a donde supuestamente él creía que iba a envenenar el agua. Ah, es cierto. Pero es que a todos les tenía trampitas de donde Batman los había mandado. Y fíjate que en cada punto también, no es que yo voy a llegar aquí, voy a hacer, sino que yo voy a llegar aquí y ya tenían 50 cadáveres. Tipo eso de los policías, allá se comieron Bergomara, se va al reservorio, ya había gente así debajo de agua, encadenada, así a todos muertos. Y hasta le dice, mira, aquí vos vas a tratar de hacer esto, yo voy a... Así es que va, mira, ya está la bomba, ya están los muertos, ya ahí va, ya estuvo. Ya no vas a pelear. Y entonces ahí ves que a Batman, en este caso, no es proactivo, no está adelante el Joker, sino que el Joker le lleva un paso adelante siempre. Entonces no lo puede agarrar, a pesar que cuando lo parece estar acorralado, se le escapa bien fácilmente. Y en el 16 es cuando dice, ok, hoy me tengo que ir a Arkham, porque ahí me está esperando. Y es un gran relajo, porque lo que siempre pasa cuando sale el Joker en Arkham, que ya liberó a todos los presos. Eso es lo único de la historia que... No te voy a decir que no me gustó, pero fue lo único repetitivo que yo sentí. Okay. Pero llega Arkham y ya todos están... No, pero qué paloma que él estaba dejando salir a los guardias que tenían familia. Y a ver cómo los tenía desalbequeados. Pero venid de regreso, hijo de puta. Para que no sospecharan. Sí, que eso también me tuvo así como que... Va, ok, todo eso, digamos que este año que no estuvo presente... estuvo haciendo eso. Pero ya que está aquí, puta, estaba en Batichica queriendo casarse con la... Con esa. Que, puta, armó un su grande... Y al final le arrancó el dedo a la mamá. Sí, parece que sí. Después que haciendo un grande verga para torturar a Harley Quinn. Que después a Red Hood, ¿qué putas le hace? Que al Robin lo tiene listo en un zoológico que se ha robado una que en puta y que viste un bicho de Batman y lo pone a hacer verga. Oh, estaba en todos lados. Sí. Ya está contra Nightwing, contra Red Robin. Sí, se desdobló el cabrón porque estaba en todos lados. Fíjate que yo por un momento pensé que esa era la razón por la que él se había quitado la cara. Para que vieran Bergomara y no se lo reconocieran. Para que no supieran quién era él verdaderamente. Pero al final, no dijeron nada. Vea, yo... Terminó la historia y me quedé cabal con eso. Bueno, la máscara no la cara. Fíjate, bueno, ya vamos a llegar a eso. En la historia del 16, que es cuando se mete a Arkham, es buena. Porque es la única vez que logras ver que Batman hace algo como que se le adelanta un poquito y llega, no deja que prepare todas las trampas y se presenta al, Sí, porque iban rápido. Iba rápido. Y que detrás de la puerta. Pasa. Entonces le comienza a mandar el Joker a todos los prisioneros. Y se lo echa bien rápido. Y se los va quebrando uno por uno sin decir, aquí voy. Ah, agua, que así fuera en los otros cómics. Ah, el de Espantapájaros, 7 cómics. No, aquí uno solo lo quiebra. Al principio pasa algo interesante también. Al primero que detiene. Clayface. Se disfraza de Gordon. Que sí. Del Capitán Gordon, comisionado. Es que le hace una chivatada cuando los tienen. No, es algo que, están varios policías en varias celdas. Ah, sí. Entonces les dice que si te vas o escapas, lo voy a electrocutar. Y hay agua en el piso. Ajá. Y entonces tira unas ondas que le absorben todo el agua. Una super esponja. Sí, que los logra salvar a todos. Pero después pasa al siguiente cuarto. Y está, mira este mural que te he hecho. Y puta, y son mara gente que han cosido así de piel a piel, los tienen así. Y en la espalda de todos esos cabrones les han... Bueno, cosido de aguja e hilo. Ajá. Y están unidos en la piel y están vivos. Y le han pintado ahí las escenas que quería que viera. Y todos diciendo algo así como que, all hail the king, que no sé qué. Bueno, también, justo antes de llegar a eso es que le... tira a una gran cantidad de gente vestido como antimotines. Que creo que son... Son reos también. Uh-huh. Y lo atacan, pero estás viendo que son como 30 que... Incluyendo un caballo al que le prenden fuego. Incluso, sí. Yo ahí siento que puta, se le están acabando las cosas cholladas que puede hacer el Guasón. O sea, porque, imagínate la mara cocida, la mara que uno vestido... Bueno, esa es otra cosa, que uno vestido de Batman y otro de Guasón bailando juntos. Que otro de los cómics decía de que el Guasón tenía las pupilas, que eran unos puntitos inamovibles de locura, que él odia a todo el mundo, pero cuando lo ve a él, medio se dilata. ¡Ah, el amor! Dice. ¡Puta! ¡Te voy a decir! Como, ¿qué onda aquí? Se le salió. Bueno, finalmente llega donde está el Guasón con el Pingüino, el Acertijo y Dos Caras. Y tiene a uno fulano disfrazado de la Liga de la Justicia. Bueno, una gordita es la Mujer Maravilla, pero con una timba. Eso es un estómago prominente, un gran abdomen que le... Uh-huh. O sea, no de embarazo. No de embarazo, sino que de comer muchas donas. Hay un Superman, un Aquaman y una Linterna Verde que dan lástima. Entonces, y al primero que electrocuta es al Batman, porque le dice que aquí te arranque una sierra eléctrica. De no, una a pieza. Superman. Superman. Batman ya está ahí. Sí, Batman ya está ahí, el original. Y fíjate, y esa es una interacción bien interesante porque lo logra detener con un Batarang, quitándole energía eléctrica, pero al final... le dice el Guasón, mira, yo ya tengo capturados a tus amigos. Ya le habla que todos los psychics los tiene atrapados, le aparecen videos y le dice, por tu propia voluntad te vas a sentar en el trono, que es una silla eléctrica, y termina ese cómic. Pero yo no entendí, ¿cómo lo convenció de que se sentara? Porque tenía a sus amigos capturados. Pues sí, pero... Nightwing, pero nunca le dijo, si no te sentas te voy a matar. Lo voy a matar. La implicación está clara. La implicación, el Red Robin está ensangrentado la cara, la Batichica le está dando un puñetazo. Que ahí el Red Robin capturado por el Guasón, la Batichica por el Guasón, o sea, estaba en todos lados. Es lo que yo no entendí, porque él desde el principio le había dicho, te voy a matar a la familia, o sea, voy a destruir a tu familia y los vas a matar vos. Ah, sí, porque en el siguiente que los tienes en la mesa... Pues sí, por eso. Pero eso se lo dijo desde el principio. ¿Ese era el plan? Entonces, pues sí. Cabal, ok. Si este quiere que yo los mate y quiere que me siente ahí, yo ni a verga me siento ahí. Al sentarme ahí voy a caer en la trampa para que de alguna manera, si me levanto, que es algo que al final le dijo, si me levanto lo voy a matar. O sea, yo siento que ahí el Batman sí se quedó un poquito de pico de pendejito. No, vamos a llegar a la parte donde realmente pico de pendejo. Sí. Pero bueno. Y fíjate que en este punto, el arte del Guasón con... La máscara que la tiene amarradita, realmente, su piel la tiene amarradita. Que cada rato se la mueven, así es puro golpe. Se le mueve por todos lados, los ganchos jalándosela para mantenerla en su lugar, con una cara de loco, pero desquiciado. me recuerda el arte cuando dibujaba Spong, Capulo, fíjate. Ah, sí, le saca como grotesco. Lo grotesco de entonces. No sé, no sé hasta qué punto tal vez lo mandaron a llamar por esta historia más que por la de los búhos, tecolotes. Bueno, al final lo sientan en la silla, lo electrocutan y vos decís, ya se murió, si le sale sangre de la nariz, baba de la boca, cera de los de las orejas. Y por el culo. Ah, y corro. Te imaginas el Batman. Y nos vamos al desenlace de la historia, que por cierto, a todo esto, el Joker lo que pasaba diciendo era... yo te quiero quitar de encima el bulto y el estorbo que representa tener a todos estos héroes que te ayudan, lo que tú llamas tu familia, porque no te dejan ser y y crecer a tu potencial. Y también le pasaba diciendo que tú tienes mi tarjeta de presentación y tú tienes mi tarjeta de presentación a cada rato. Sí, y eso sentí como que... No sé. Hay una parte al principio que no me recuerdo, que está hablando con Nightwing, que es como con el que tiene más confianza Bruce, porque... Y están discutiendo de que él piensa que el Joker lo pudo haber entrado hasta la Baticueva. Porque la encontró adentro de la Baticueva. Sí, y en esa te repasan lo que Batman tiene que hacer para entrar a la Baticueva desde la bahía. Entonces te dice que está escondido primero el túnel bajo el agua, después hay un río subterráneo, después hay una parte que no hay el río es totalmente subterráneo y no hay aire para respirar, que tiene una longitud no sé cuánto. Que serían varios kilómetros bajo de agua. Ajá. Te explico un montón de a cosas. A una velocidad. Como 50 nudos por hora. Entonces dice, es imposible que el Joker haya podido pasar todos estos obstáculos para llegar hasta la Baticueva. Entonces, pero te lo dejan hasta ahí, ¿verdad? Sí. Es que es parte de la confusión, de que sabe, no sabe, nos está atacando... En nuestras entidades civiles. ¿Qué onda? Y en la primera página del último, me gustó. En la primera me cayó mal, porque siempre es una imagen que lo han repetido bastante del murciélago que le habla a Batman. Y que se va acercando. Se ve chiquito porque viene bien lejos y se va acercando. Pero hoy el murciélago es un esqueleto. Murciélago. O sea, es la muerte en el murciélago. La merda. Entonces, otra imagen muy significativa. Pero lo que me gustó es que el murciélago... Era una marioneta que estaba controlando el Joker de un esqueletito de murciélago realmente. Y que es el que le estaba hablando paja. Bueno, ya ves que el Batman había sobrevivido, no se electrocutó, está en una cueva. Hasta después te das cuenta que es parte del sistema de cuevas de debajo de la mansión Wayne. Y a la mesa, es una mesa que han arreglado, están sentados sus amigos, amarrados y encapuchados, Robin, Nightwing, la Batichica, el Red Hood y Red Robin. Y hay un gatillo en la mesa que no... ¡Ay, qué sweet el gatillo! ¿Que es el leoncito de dos cabezas? Sí. ¿De dónde salió eso? Es que al principio te dicen que están pasando cosas extrañas. Por ejemplo, que este montón de niños nos llevaron al zoológico a ver el nacimiento de un león. Y sale de dos cabezas. Ya. Fíjate que el dibujillo, el dibujito al principio no la segunda cabeza. Me recordaba. Hasta como el cuarto panel. Y qué raro le veo en el cuello. Uy, es otra cabeza. Está traumaste igual que los niños. Entonces, no, me puse en posición fetal en la computadora. Bueno, y aquí, en este... Hablan. En este sí había que leer un montón. El Guasón habla más. En todo. Mira, no, pero este creo que se llevó el premio. Mira, si le tengo una crítica a todo el crossover, ajá, porque en todos los donde salió el Guasón, era una pared de texto que le ponían al Guasón, porque como que se pone a monologuear, se pone a explicar sus motivaciones. Es que el ataque era bien psicológico. Ajá, les empieza a hablar y hablar y puede hacerlo dudar de sí mismo. Entonces, habla un cachimbo. O sea, bueno, si les gusta así que duren sus cómics, que dure más que una cagada, ir al baño, para terminarse un cómic, pues bien por ustedes. Pues, pero puta, así como los leímos nosotros, que para prepararnos para el episodio, que fue un par de días, echarnos todo el crossover, un poco cansado. Puta, terminar este cómic. Y ponele, ya cuando está en ese punto, yo todavía sigo sin comprender cómo amarra a Alfred ahí. O sea, ¿por qué necesitaba que Alfred llegara a preparar el... A saberme. Ah, no, yo creo que es para seguir jugando. Iba mi, mi segunda crítica. Ajá. El arte no es consistente. Por ejemplo, Batman y Robin para mí era grotesco todo el arte. El arte de Batman, el muy bueno, chivo. No todos le salía bien el guasón, así la cara amarrada. Algunos le salía, puta, que esta mierda. Otros, hey, qué chivo se ve, pues. Pero sí, no sé. En cuanto a Alfred, pues no. Supuestamente lo agarró porque necesitaba a alguien que le ayudara a servir esa cena, pues, pero... Pero, puta, si había hecho tanto, que le había ido a ver guiar a tanto. O sea, puta, esa cena, en 5 minutos la prepara. Sí, tampoco tuvo que cocinar muchísimo. Supuestamente la excusa que te dan que escoge a Alfred es porque Bruce Wayne públicamente es el que está financiando el proyecto de Batman Incorporated. Eso, Batman lo ha dicho. ¿Por qué no fue a buscar a Bruce Wayne? Entonces, porque él necesitaba a alguien que le ayudara a servir. Entonces, escoge a un mayordomo para joder a Batman, que su amigo, que es el mayordomo de su amigo Bruce Wayne, que le está azotando el dinero. Yo creo que eso, más que todo, lo trataron de meter un poco forzado para seguir con el juego de, entonces, ¿sabe o no sabe? Ajá, ajá. Sí, estoy de acuerdo, esa era la intención. Pero sí, si ¿sabe que o no se sabe? Un poquito forzadito. Además que es, en ese punto, al final, el Guasón ha agarrado a toda la gente importante para Batman. El único que no está ahí es el comisionado Gordon. Pero después de su grupo cercano que conoce su identidad, están todos ahí. Entonces, y como te están amenazando que va a morir alguien, mi miedo desde el principio es que sí, se iban a quebrar a uno. Y personalmente, como todos tienen su cómic, y el que no tenía un cómic era Alfred, yo pensaba que... que cancelaron Deathstroke. Ya, Alfred... Es un momento. Las aventuras. Bueno, entonces cuando los tiene sentados a todos, les sirven platos así cubiertos con unas charolas de plata. Los desencapuchan y la primera sorpresa que ves es que todos están vendados y ensangrentados. Uh-huh. Como quedó el guasón después que les arrancaron la cara. Así que lo primero que pensás es, a todos ya el guasón les quitó su carita. Les los dejó sin caritas. Y comienzo yo a pensar, ¿y hoy cómo le van a pegar la cara otra puta vez? Lo di. Mira, yo ahí pegué una socada. ¿Cómo le van a...? Y lo peor que yo, mira, lo estaba leyendo, a mí me cayó una conferencia. Ajá. Justo de 12 a 1. Ajá. Entonces, va, de 12 a 1, yo en la conferencia, terminó la conferencia, me fui a calentar mi comidita, me puse yo a la una a almorzar. Ah, ok, no hay hora de trabajo. No, ya. Y ahí me puse a leer ese cómic. Justo en el momento que... ¡Y dinero! ¿Crees que no puede venir? Y yo... Porque ya era hora de trabajar, yo estaba comiendo. Así es que me fui yo, ¡uy, la gran puta, las caras! Y pasé todo el resto de la tarde con eso. Entonces, primero ves eso, que todos están ensangrentados en las caras y vendados, y en el siguiente momento Alfred llega y destapa todos las tapaderas, las charolas de plata, y ves que el plato que le han puesto a cada uno es hielo, y sobre el hielo hay rostros, sus rostros de cada uno, que hasta tienen aún las máscaras, no se las ha quitado. Entonces eso te refuerza la idea, hoy sí se jodieron. Ahí fue el punto en el que yo me levanté. Entonces, ¿cómo le van a hacer? ¿De esta cómo salen? Aquí están, miren, hielo, todos con sus rostros. Y lo peor es que mantienen los antifaces como... Para que sepas quiénes son. No, ya, para que sepas quiénes son y como para decir, el Joker no se molestó en conseguir la identidad de ellos. No es lo que quiere. No es lo que quiere. Uh-huh. Y si alguno de estos sobrevive, tal vez le logran pegar su carita otra vez y pueden seguir con su identidad secreta. Pero la batichica la van a hacer. No le va a poder arreglar todo. Bueno, entonces, ante eso... Ah, le van a caer cicatrices. ¿Crees vos? Sí. Le hicieron el lifting. Aprovechar. Bueno, a todo esto el Joker iba... Fíjate que esta conversación se fue bien significativa entre los dos, porque el Joker tiene la teoría que tiene una relación muy platónica con Batman. Desde que se enfrentaron la primera vez... y que quiere deshacerse de todos los demás, de los ayudantes, para poder retomar esa relación. Y como muestra de ello, le dice que él nunca ha intentado averiguar su identidad verdadera, original, el Joker. Y Batman le dice, lo he intentado, pero no hay DNA que pueda confirmar mis teorías. Y después el Joker, no, le dice, el motivo real, la prueba real por la cual yo sé que tú me amas es que no me matas. Entonces Batman le dice, mira, es que eso va en contra de mi código moral. Y no, le dice, no es eso, realmente tú no puedes vivir sin mí. Y comienza a hablar un montón de babosadas. Lo repito porque al final es tal vez de los puntos más rescatables cuando se resuelve todo el relajo. El Joker saca la tarjeta de presentación, la que le dejó en la Baticueva, se la muestra, y entonces Batman reacciona y dice, no, ya suficiente. Había una trampa, había gasolina alrededor de todos los amigos. Si Batman movía su silla, las patas de la silla tenían pedernal. Entonces Batman opta por mover las sillas. Saltan chispas y le prende fuego a su mar. Entonces, fíjate, en ese punto fue donde yo dije, ¿será que no son ellos? Yo también eso pensé. Porque ya se había dado cuenta que no eran ellos. Los está quemando vivo, pero aún así son personas. Batman aunque fueran criminales, no los quemaría vivo. Y ahí saca un as de la manga. Dice, estamos en la Baticueva, yo conozco estas cuevas mejor que nadie. Hay tuberías de agua que pasan por el techo, la rompe y provoca, hay un aguacero que extingue el fuego. Y hasta ese momento es que, ok, ya les salió la delantera al Joker y por primera vez logra hacer algo que no lo tenía planeado el Joker escapa. Batman los desamarra, y al primero que desamarra, bien significativo, uh-huh, es a su hijo, a Damián. Y Damián le dice, mira, dime qué tan mal está mi cara, porque no la siento. Mm. Está dormida. Ay, como la gran. Y cuando le quita... Es como bello, mono, cabrón. No saliste a tu nada. Entonces ahí se da cuenta que no, nunca les había quitado la cara. Todo había sido una broma. Su carita. Pero el que sí está medio loco es es Alfred, porque tiene... Es que a él sí le había caído el gas. Le había aplicado gas al Joker, uno que los controla. Le tiró un gas. Sale Batman detrás del Joker, los otros se quedan desamarrándose, y de repente ves a Leoncito que le comienza a salir un gran barro del... O sea, no solo tiene dos cabezas, sino de una de las cabecitas le sale un gran barro, que resulta que es una bombita que le ha puesto el Joker con gas, que afecta a los amigos de Batman, y se comienzan a pelear entre sí. El Joker trata de detener a Batman, y al final, en un punto que está en un precipicio, Batman le dice, para que te des cuenta que realmente no me importas, yo sí hice una investigación y descubrí quién eres. Tu identidad real es... Y entonces en ese punto el Joker básicamente se niega a oírlo y prefiere saltar al vacío, al precipicio, para no oír la prueba de que Batman no es quien él piensa que es, o que no mantienen esa relación tan especial. Plim, plim, plim, plim. Mientras tanto, sus amigos superan el efecto del gas ellos solos, con pura fuerza y voluntad. Mira, eso yo no leí, los de Red Hood, lo que está diciendo Indalecio ahí. Ajá. Pero que el que sí salió jodido, dice, es el Red Hood, porque le pone ácido en su máscara y cuando se la pone se quema. Fíjate que aquí cuando se está quitando cuando le quitan a todas las máscaras, déjame ver. El Red Hood no se le ve la cara. Fíjate que aquí, tienes razón, mira, el Red Hood, uh-huh, todos se la han quitado, menos él. Y la Batichica tampoco se vio. Es ella de aquí, mira, solo se le ve los labios pintados. Ah, es que la Batichica andaba con máscara. Le cubre todo. Sí. Pero tenés razón, mira, el Red Hood anda, uh-huh, mantiene vendado todo el tiempo la cara. De ahí vas a ver que ese Red Hood era el Joker y el otro era un impostor. Bueno, creo que es... Yo pensé por un momento que el Batman iba a matar al Joker, fíjate. Que era, le dice, cuando le dice que te voy a probar que no es tal relación que tenemos, uh-huh, pensé que él iba a... Pero no, es cuando le dice que él había averiguado supuestamente Sí. la identidad. Y después Ah, bueno, y ante eso el Joker salta y la cara se le desprende. Y es lo que te quería decir, que el escritor, como está diciendo, el Joker también tiene dos identidades. Uh-huh. Y la del Joker no es más que una máscara que él utiliza. Entonces, en ese momento, cuando cae, se le cae la máscara, como diciendo, hey, ya Batman sabe quién es realmente. Que en la anterior continuidad, Batman sospechaba quién era, pero nunca había estado seguro. Y se ve que la máscara, la cara de él se ha roto. O sea, está bien deteriorada como para que... ¿Se la vuelvan a poner? Se la vuelvan a poner en un futura historia. Yo creo que va a salir con algo diferente. Tal vez hoy se pinte la cara, no sé. Y después viene el epílogo prácticamente. Bueno, ahí solo se ve también que abre el librito y que está vacío. ¡Ah, es cierto! Gracias. El librito que el Joker andaba con todos los secretos de Batman está tirado ahí. Batman lo recoge, lo abre y ve que es paja, todo está en blanco. Y después viene el epílogo. Alfred se repone. Bruce Wayne está cuidándolo a él. Logra hablar con... No, ¿a quién le cuenta? A Alfred le cuenta la historia la primera vez que como Bruce, va a Arkham y ve al Joker prisionero ahí. A ver, tico. Ahí es donde picó el pendejo. Ahí la picó. ¿Sí? O sea, porque se expuso, pues. Imagínate que ahí se arriesgó todo en la posibilidad de que el Guasón no le interesara la identidad. Uh-huh. O que no hiciera la conexión de que él era Batman. O sea, ¿qué tal si en ese momento? ¡Ah, pues vos sos Batman! Y ahí empezaba. Entonces, o sea, él arriesgó todo. Sí, es cierto. Pero como giro en la historia, es bien significativo. Es que ahí te quieren dejar claro de que este no va atrás, le vale verga la identidad. Porque el Joker da la espalda y le dice no. Porque es estúpido. Es que dale, mira, solo porque tenía las manos amarradas con la chaqueta esta de los locos, no se puso las manos en la oreja y comienza a cantar la, no te oigo. Es prácticamente lo que hace. No quiero saber quién eres en la vida civil. No, no me importa. Y finalmente... pone en contacto con todos, se les los cita a la mansión para terminar de aclarar todos los temas. Y por cierto, ahí sale Jason, mira, ahí sí ya sale sin el vendaje, en el bar. Y se ve que está como herido en la cara con curitas. Sí, y esas... Pero no está mal. Esa es la gran muerte de la familia, que todos están así como que... Este bruso. Pierden la confianza, te da la impresión que todos han perdido la confianza. Es que también eso a mí me dejó con esa impresión, porque él les pregunta, bueno, ¿y qué les dijo el Joker? Pues, y como que les valió verga a ellos, porque uno se fue a entrenar, el Nightwing se fue a la mierda. O sea, como que sí, el tipo les medio lavó el cerebro, pues. O sea, les metió mierdas en la cabeza. Les metió cizaña. Cabal. Sea lo que sea. Y al final. Aún para terminar de cerrarlo, él había analizado los compuestos del gas del Joker y dijo, hay un compuesto radioactivo adicional que no había utilizado en otras ocasiones. Entonces ya en la baticomputadora lo ha analizado y le dice que el elemento radioactivo, lástima que no está el sensei aquí para que nos hubiese ayudado, pero le dice que es el dubnium, el que se conocía anteriormente como hanium, por lo menos cuando yo estudié química así se llamaba. Y el cuando se llamaba Hanium, el símbolo era HA. Entonces ya solo se ve ja, ja, ja en la computadora, como diciendo el Joker se quedó con la última risa. Y, wow. Y su plan hasta cierto punto dio resultado. Adicionalmente, yo solo leí Batman y Robin, en el que Batman le dice a Robin, no vayas a buscar al Joker, y Damián es lo primero que va a hacer. Lo va a buscar y lo atrapa. Se quedan peleando como tres cómics con el Joker en un zoológico, donde al final aparece un Batman que está afectado por el gas este de hipnotizante. Y tú pensás que es Bruce Wayne, al final te das cuenta que no, es un profesor de artes marciales que lo había hipnotizado el Joker y lo había vestido de Batman. Y Damián casi logra escapársele en un par de ocasiones, pero al final no lo logra. Y como dice el tico, el arte es bien creepy, asqueroso, ocupa mucho gusano, insectos, moscas, más que en la serie principal. All right. Bueno, puntos, chicos, por lo menos. A ver, ¿cuánto le dan? Fíjate que yo por lo menos a los cómics de Batman, por el arte, le doy bastantes puntos. La historia, pues, buena. Te estuvo socando bastante. Pero sí, esa pasada del Bruce al final, pues, me vino a decepcionar. Entonces, y no era necesario. O sea, yo siento que ese punto ya te lo habían dejado completamente claro. Yo le daría 4. Le daría 4, realmente. Right. Estoy tirando casi a 5, pero no 4. Fíjate que la historia a mí me gustó. Al final me estuvo socando. Yo decía, ¿cómo vas? No le pueden haber quitado la cara a estos cabrones. Pero me dejó con esa socazón. Pero a mí me caen mal esos crossovers que ocupan tantos títulos. Porque, ponele. Te interrumpen el título. Aunque ya me habías dicho, Julio, de que la historia la podías entender perfectamente leyendo solo Batman. Ves en una de esas de que Batman se queda, creo que el 15, en que él va entrando a Arkham. Y en el segundo, ya ves que está bailando, cuando él ve que están bailando los que tiene vestido de Batman con los que tiene vestido de Joker. Pero si yo solo vi el primer cuadrito, puta, ya está junto con el Joker. No, momento, aquí ha pasado algo. Entonces empecé... Ay, te fuiste a leer a solo ojearlos. Eso es lo que me cae mal, ¿me entendés? Que... No, es que no le haces caso a uno. Pero bueno, pues sí, entonces... Era? No, y también que después, cuando después... Puta, ya los tiene agarrados a todos. Puta, ¿cómo los agarraron? Pues yo quiero saber cómo los agarraron. Entonces, no. O sea, para mí eso le baja un vergo de puntos. Porque debería de ser un... Puta, que dure 2-3 páquines más, pero que todo hubiera sido Batman. Pues. Entonces, sí, yo le doy 3.5. Yo le doy 4, me gustó bastante. Solo leí Batman prácticamente y el otro Batman y Robin, solo porque ya lo estaba leyendo previamente. Me gustó el arte, me gustó la historia. Le quito un poquito únicamente porque mucho texto, las conversaciones demasiado largas y volví a veces cansado leerlo, como que fuera obligación. Hay que leer cada uno de estos cuadritos, todo lo que está diciendo. Pero sí me gustó mucho que se notaba que era una historia que tenían planeada desde hace bastante. Con los otros títulos realmente me valieron y no me hicieron falta. Tal vez hasta podría rascar el 4.5, pero... pero no tanto. Ahí es. Ahí, por ahí. All right. Bueno, señoras y señores, hemos llegado al final de este episodio, pero antes vamos a leer unos cuantos correos. Aquí los tengo enfrente y les daremos lectura en este momento. Mira, espérate. Pero sí de la batichica, sí sabía la identidad, vea. No creo. Y no hasta llevó a la mamá, pues. Bueno, sí, pero no sé si era por ahí. No lo he leído. Bueno, sí. Ahí hace un comentario así como pasajero que dice... Sabía que si yo hacía un crimen, algo relevante en tu zona, como que esa era la zona donde había patrulla usualmente, que ibas a aparecer. O sea, como que fue coincidencia. Ajá. All right. Pues sí. Aquí van los emails. Ah, pues no fue en este momento. Fue en este. No fue en aquel. No. Fue en este. Tenemos aquí a Alexis, que nos dice: ¿cómo están, geekos? Les escribo para contarles que me gusta mucho su podcast. Los sigo hace varios años, pero solo una vez los pude escuchar en vivo. Soy de Chile y aunque no me gustan mucho los cómics, gracias a ustedes y al señor Torres he leído algunos de los que han recomendado. Soy fanático de series de televisión y algunos anime. Doctor Who hace unos meses no me gustaba, pero como siempre dicen que lo mejor... que es lo mejor, le di 1, 2, 3, 4 varias oportunidades y todavía no le gusta. Por fin los últimos episodios me encantaron. El de Navidad y el de los Ángeles Malos, por lo que creo que seré un nuevo Who fan. Recuerdo que hablaron de la serie Elementary sobre Sherlock Holmes y aunque los primeros episodios les faltaba algo y no me engancharon, luego de tercera la serie se puso muy buena. Y tanto Sherlock como Watson hacen unos muy buenos papeles. Así que se las recomiendo. Fíjate que la he seguido viendo. Ajá. Ahorita está en un punto en que el Sherlock le está enseñando a la Watson a usar sus métodos. A ser compañera en deducción de él. Pero realmente, cada vez que veo esa serie, digo, ok. La comparas. No. Es que aparte del hecho que el tipo se llama Sherlock Holmes, ¿sí? O sea, aparte de los nombres, son crímenes que vos pudieras decir, ok, cámbienlo por... CSI. CSI, cámbienlo por Juan Pérez, a ponerle al personaje y decir que es un gran detective. Y ahí queda, pues, o sea, no es como que tenga una relación o que estén basados en casos de los libros de Sherlock Holmes. O que sea un caso que solo alguien tan palomísimo lo podría... Ajá. O ni siquiera sigue el método de Sherlock Holmes, de que si vos lees las historias en los libros, siempre viene el tipo, viene algún cliente y dice, mire, ayúdame, pasó esto, ok. Y el Sherlock le dice, ah, ok, váyase a su casa, usted haga esto, unas cosas raras, ¿verdad? Que vos decís, puta, ¿qué pasa aquí? Uh-huh. Y al final siempre te dice que el Sherlock, él sabía, ya solo de lo que le contaron, él ya había deducido. Y simplemente las cosas raras que hizo después de que contaron la historia eran para verificar sus conclusiones y agarrar al malo. Casi todas son así. Entonces aquí no, aquí siempre es siguiendo el mismo molde de aquí hay un sospechoso que este puede ser y nada, no, dan un giro que no, que era otro chavo. Así como que más típicas de misterios de televisión. O sea, es bueno, pues, pero no es wow, así. Uh-huh. Qué bárbaro. All right. No le hace honor a Sherlock Holmes. No. All right. Dice que también estoy viendo The Following, sobre asesinatos en serie, y está buena. Y sobre comedias, semanalmente sigo The Middle, Modern The Family, Middle. The Big Bang Theory, Two and a Half Men, y últimamente he visto The Neighbors, sobre unos aliens en la Tierra. Y me cago de la risa con esta serie. También se la recomiendo. Eso es todo por ahora. Muy buena suerte en todo, Kikos. Y espero que nunca termine su estupendo podcast. Gracias. Cuando empecemos un estupendo podcast, te diremos. Postdata dice, al ser de Chile, me río mucho cuando mencionan el sapo. Ya nos dijeron qué significa. Sí, así que y la seguimos usando. Buah, no vale. Sí. Nuestro amigo Rofe nos manda una recomendación. Dice, hola geekos, aquí Rofe recomendando un nuevo cómic independiente para que no piensen que todo es Marvel o DC. Esta vez, más que un cómic, les recomiendo un autor. ¿IDW? ¿Image? No, un autor. Jason, dice acá. Born. No. Jason es un autor noruego que vive en Francia. Tal vez hayan visto algo de él. Se caracteriza por su estilo lineal de cómics lentos en donde puede pasar cuadros y cuadros sin que varíen mucho y que sus personajes son antropomórficos, o sea, son animales humanizados. Otra característica de sus cómics es que generalmente son dramáticos, con golpes bajos, con finales infelices y un toque triste que abunda en todo. ¿Yo para qué quiero leer historias tristes? Pero ahí está la gracia, dice. Incluso cuando se toca el amor como tema es desde un lado gris y dramático. Como uno de sus cómics, el único autobiográfico en un 100%. Hay muchos que están hechos con recuerdos o sucesos reales, pero este en particular cuenta la ruptura y la reconquista con su novia, mostrando cómo la engañó e incluso la pegó pidiéndole disculpas al final. Y con eso arregló todo. Si tengo que recomendar un par de títulos, no se preocupen, todos se encuentran por ahí, es I Killed Adolf Hitler, o Yo Maté a Adolf Hitler, una mezcla de historia de amor con viajes en el tiempo con un final brillante. No por nada están haciendo la adaptación para la pantalla grande. The Living and the Dead es otro cómic muy bueno con un ataque de zombies y un hombre que se enamora de una prostituta. Y lo raro de este autor es que cuando uno comienza a leer uno de sus cómics por primera vez, piensa que sus dibujos son malísimos y la historia no va a ningún lado. Hasta que en un momento algo hace clic. Y no solo te empiezan a aparecer buenos los dibujos, sino que crea una adicción por conseguir más cómics de él para leer. A quienes les gusta analizar los cómics, los ángulos, las frecuencias, etc., es un autor que le va a encantar. Es que espolvorea sus libros con cocaína. Haceme forward del, ahorita le damos del mensaje, así vamos. ¿Lo vas a buscar, Julio? En vacaciones, vamos a ver si lo leemos. El problema es que yo no tengo vacaciones hasta el otro año. ¿Crees que los cancelen o qué puto? Nuestro amigo Benjamín nos dice por acá: buenas tardes, Kikos. Yo soy su viejo escucha, Graf. El cual lo sigue escuchando cada Seeker semana of power. Pero nunca me doy tiempo de escribirles por dos razones. Parece que a mi hermano y a mí nos tienen baneados de su cuenta de correo. ¿What? Siempre que escribimos, no leen correos esa semana. Y después, como que se les traspapela el correo. Ah, cenoso aquí, Omar. Sí, seguro es solo una coincidencia. Es coincidencia. Acordate que los correos que leemos, a los que les damos más prioridad, son los que vienen acompañados de una buena donación. Sí, claro. Sí, es que el spam filter está ligado a las donaciones. Ajá. Al botón de donate. Estamos juntando para un PC4, vea. Claro. Ah, entonces, así como que... Esta semana sí leí sobre el tema del que van a hablar y la verdad, aunque me ha gustado la historia de Scott Snyder en Batman desde que escribía Detective Comics, la verdad no me gustó mucho el final. Solo el final, The Death of the Family. Como que no dejó mucho en qué pensar, como Court of the Owls. También advierto que no leí los Times y otros títulos porque en la misma Court of the Owls todo fue relleno y solo me quedé con la buena historia del Snyder y un montón de cómics de segunda que me salieron algo caros e hicieron que mi esposa me viera con cara de despilfarrador durante todos estos meses. Bueno, les dejo, geekos, no sin antes pedir un saludo para mi hija de 3 meses. Hey. Se llama Lilith. Lilith, como la... Sí, me dejaron ponerle ese nombre. De demonios. No, hombre, con B, Lilith. Lilith. No, esta es Lilith. No, Lilith. Ah, Lilith, ups. Como una enemiga de Ghost Rider, me acuerdo. No, es... Pues aquí dice, sí, me dejaron ponerle ese nombre, de la cual le dejo una foto en su cuna llena de buenos peluches y de su ropa favorita. Así que aquí está la foto de Lilith. ¡Qué Superman! De Superchica, mira. Puta, ahí está para el chavo esa foto. Sí, sí. Camisita de Supergirl. Me llega la capuchita blanca de la niña. La niña la de arriba. Ah, la de arriba. Sí, la que está con Batman. Y mira, es un Pikachu el de la derecha. Sí, este parece es un Pikachu. Hay un Bowser debajo, ya la va a raptar. Aquí está el Bowser, ¿sí? ¿Este cómo se llama? Y Batman. Ese Flynn, creo, Flynn, de Adventure Time. Que un Mario. Aquí un Winnie the Pooh, creo. Un Tigger. Un Tigger. Bueno, así que ahí está la chiquitina. Sí, la foto. Bien bonita, Lilith. Sí, hombre. Felicidades, Benjamín. Felicidades. Vale, cuando llegamos al final de los correos, les recordamos que si usted quiere ser productor ejecutivo, así como lo es nuestro gran amigo Miguel Díaz Hidalgo, visite comicgeekos.com, apriete el botón de donaciones, donde la cantidad que usted quiere y será nombrado productor ejecutivo. Mándenos un correo a comicgeekos@gmail.com y métase a la comunidad de los geekos en Google Plus. Está súper divertido y ahí platicamos un montón. Bueno, así como un montón. Claro. Estamos preparando el show, ¿no? Sí. La próxima semana vamos a estar de vuelta por acá. Si se vienen un poco temprano, vamos a estar en Google Hangout y nos vamos a platicar un rato, así que nos vemos por ahí. Si han tenido problemas con el sitio web, sigan intentando porque nuestro proveedor de hosting, nos cambió de server a otro server y como que se está tardando unos cuantos días en hacer la propagación del nuevo DNS y por eso es que a veces no nos van a encontrar. Si tienen problema y tienen habilidades computacionales, pues pueden cambiar su DNS al de Google, que es 8.8.8.8. Y ya con eso ya funciona. Y acuérdense de julio y no se les va a olvidar con el número. Sí. Del 8.8.8.8. Bueno, es el que yo ocupo. Imagínense 4 masitas de behavior así. Oh. Así, nalguita con nalguita. Bueno, lo que sí que... Y cuando terminen de volarse, la pueden cambiar el DNS. GoDaddy nos está quedando tan mal que nos va a mandar para el otro show a que nos baile la va Rafael y la Danica Patrick. Y la Danica Patrick. Nice. Chulonas. Nos vemos la próxima semana y nosotros nos despedimos como siempre diciendo salud. Salud. She made it perfectly plain that she was his for a price. But he said, leave me alone, I'm a family man, and my bark is much worse than my bite. He said, leave me alone, I'm a family man, if you push me too far, I just might. ¶¶ dice que él quería que lo dejaran solito. Pero no sé qué será. Porque es un family man. Es un family man. Señoras y señores, estamos de vuelta porque se nos había olvidado que teníamos que contarles un... El trivia de la semana. Llenando su cabeza de basura. A ver, Julius, llena nuestra cabeza de basura. Scarface es el nombre del muñeco del ventrílocuo, uno de los enemigos de Batman, en el que la psicosis de él supuestamente es que el muñeco es el que lo ha, es su jefe y lo hace cometer todos los crímenes. Pues este muñeco fue hecho de la madera del árbol de la prisión de Blackgate, donde originalmente ahorcaron a 313 condenados a muerte. De esa madera es que formaron, hicieron el muñeco. Creepy, man. Charles Play. Damn. Se llama Chucky. Chucky Scarface. ¡Salud! ¡Salud!